ojos se reflejan en ti. Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti. Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor se parece más a ti. Dale que arranca. Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada. Mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Me separa.